Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Me expuse a la yeca, hierve la Mediterránea, y ando con la indiada a flor de piel. Me siento furiosa, ansiosa, demasiado yo. Pasada de mi temperamento, caminando, relinchando, no puedo salir de mí. Parece que estamos todos así. Me separo de mis entrañas y veo el resto de los mortales, ahí, incrustados en el asfalto, transitando, todos tan ausentes y tan presentes en odio. Maldito calendario occidental, excitaciones ante el precipicio de la decadencia. Solo veo pieles, poca ropa y toda extremadamente ajustada. Las maravillas de la primavera. Ya comienza el desapego de las fundas. Me comienzan a cegar las formas, los aromas. Entonces apuro mi paso, hasta invadir el espacio íntimo de un transeúnte, de pantalón pinzado, esos formales, que les marca un culito abundante y redondito. La camisa, por dentro, marca ese torso transpirado. Y el cuello rígido me deja ver las gotitas que le bajan. Necesito más de él. Me acerco. Quiero quedarme con su esencia. Testosterona calcinada por la rutina. Él ni me percibe. Sigue en él. No me siente. Semáforo. La parada me da lugar, lo tengo casi sobre mí. Me acerco solo con mis tetas. Ellas tocan sus costillas, las dejo ahí un rato. Y sin despegarlas, las muevo para un costado, apenas apoyando mis pezones sobre su cuerpo. Suave roce. Me habilitó a sentirme un autito chocador. Me desplazo por la calle cuan fiera, buscando cuerpos para presionar. Me topo con una niña, hermosa, escuchando música con unos enormes auriculares y gafas. Tiene un vestido cortito y una sonrisa gigante. Me pongo al lado, dejo soltar mis manos y en una caminata casi simétrica paseo mis dedos por sus piernitas. Lindo terciopelo. Lo disfruto casi soñando, cerrando los ojos, entregándome a mi tacto. Apenas logro subir un poco el meñique, casi sintiendo el comienzo de su nalga. Hoy, por favor, qué felicidad. Sigo el giro, paso por un almacén, veo un loco apoyado sobre el mostrador, eligiendo qué comprar. Veo sus manos, son grandes. Esas peludas de extremidades gordas. Me acerco sigilosa. Pido fuego. y apoyo mi conchita sobre esa pezuña. Siento el nudillo en mi clítoris. Me lo frego sinuosamente, casi enmeneadito. Veo que se paraliza, gira la cabeza, abre los ojos enormes. Yo, pícaramente, lo miro. Pícaramente. Con las persianas bajas. Lo miro. Y suelto... Buenas tardes. Me quema la entrepierna. Salgo disparada para mi bulín. Me queda media cuadra y siento que todo el cuerpo me arde. Cierro los ojos y replico en mi cabeza y en mis nervios cada sensación del paseo. Abro la puerta, suelto todo. Me saco absolutamente toda mi ropa. Abro las ventanas de mi balcón. Me echo en el sillón. Separo mis piernas. Las subo un poquito. Me comienzo a tocar derretida, bien mojada. Me manoseo. Busco en cada parte de mi cuerpo aquellos desconocidos cada que me topé. Lo siento. Me los imagino. Me acelero sobre mis pechos, labios, sobre mis labios, hay baba, hay deseo. Me penetro una y otra vez. No quiero abrir los ojos. No quiero respirar otro aire que no sea el compartido. Además queremos que tengan ingreso distinto al mero trabajo agrícola primario, que ustedes estén preparados técnicamente para darle a la gente los servicios que necesitan, para poder mantener, por ejemplo, los baños y las instalaciones de servicio en buenas condiciones, porque eso lo aprecia mucho el turismo. Sembramos y cosechamos y no vale nuestro trabajo. Y aparte tenemos tiempo y trabajamos en jornaleros también, ayudando a los ricos

Dale, siéntate, si quería escuchar, dale, siéntate. Sit down. Dale, escucha, dale, si quería escuchar, escucha, weón. Pero escucha, weón. Es que vos no escucháis, weón. ¿Ah? No lo escucháis, weón. ¿Mm? Hay que escucharla, weón. Ah, ya, sí te cacho. ¿Qué me dijiste? Escucha, weón. La chucha. Escucha, ¿ah? Weón, no. ¿Ah? Escucha, weón, oye. Habla más fuerte. Oye, escucha, weón, no. El loco ya me está hablando. ¿Ah? Escucha, weón, no. Escucha, weón. Siento como que me hablan. ¡Oye, escucha! ¿Me dijiste algo? Oye, weón, escucha, weón, no. Tú, weón, no escucha, weón. Estoy como medio sordo. Tú, weón, no escucha, weón. No quiero escuchar a nadie. Con la nariz completamente congestionado, completamente congestionado, con la nariz llena de mocos, llena de mocos, llena de mocos, con la nariz llena de mocos, llena de mocos, llena de mocos. Está como mojada la calle, ¿no? Llovió hace poco, parece, hace tiempo que no llovía. Llueve poco en esta ciudad, como dos veces al año. Esa cuestión es garúa. El agua viene como en botella. Es garúa de la mañana. Súper seco aquí, llovió garúa, weón. Brígido, weón. El agua. Pues pasan regando temprano de la muni. Pero aquí no llueve nunca. Tienen un camión aljibe con una manguera terrible. Camiones con agua, weón. Cosa en la mañana. Camiones con agua limpiando la calle. Regan los árboles igual. Y después sí, también. ¿Cómo que la pasaste? Está saliendo el sol. No sé, está húmedo. Las abejas se están extendiendo. Se Parece que quedan pocas. Es como la evolución del hombre. La sociedad más perfecta. En la hormiga. Tiene una reina. De cualquier obrero. Todos trabajan. Las que vemos volando son las más viejas. Las que tienen edad para salir de la colmena a volar. Y a traer comida afuera, irse donde las flores. A bailar su baile de abeja. Las mayores. Y ahí en el panal están todos los zánganos. Eso no saben. No saben ni volar, no cachan. Viven en la colmena. Igual cachan, algo deben cachar. Dicen que quedaron atrapadas en su sistema de perfección matemático. Tiene una colmena, con celdas. Está rica la miel. La reina come jalea real. Y si uno se encuentra una abeja con sed, hay que darle agua con azúcar. Tómese un chupito de agua con azúcar, abeja. Una gota. Sírvase las flores. ¿Se extinguirán las flores también si se extinguen las abejas? Chirlito, paipazo y cachamal. Chirlito, paipazo y cachamal. Y tiene una reina. Chirlito, paipazo y cachamal. You're listening to The Noise Is The Message. The Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. That we make to the receiver, the radio listener, the auditorium to configure a space of their own. We appeal to the person who creates the piece

Thank you. Thank you. Thank you.